Piquillí está madurando, y por sobre los cerros está la doca colgando, ofreciendo hasta el cardón su flor de quechura, mientras que la uruba ya se abre de madura. Y pampa taqueyu, florece quiscaloro, busca sisi sangueyu. El salteayo se hace oír cuidando los montes, despiertan salamancas en medio de los montes. Verán los tutún de bamboleguero, de hacha de malamos y de criollo mortero. ¡Vamos! El monte que lindo está como año.